Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Saludos cordiales, aquí les ofrecemos nuestro micro informativo de Cortos desde la casa. Con la Diablada, la sierra dio inicio a las primeras actividades festivas del país. Del 1 al 6 de enero, Píllaro resalta por su tradicional fiesta popular conocida como La Diablada. Esta festividad convoca la presencia de bailarines de varias comunidades urbanas y rurales de Píllaro, quienes son visitados por los turistas del Ecuador para admirar esta tradición sostenida por varios personajes, entre ellos los diablos, parejas de línea, guarichas, capariches, músicos y cabecillas, quienes permiten mantener viva esta tradición. Para muchos especialistas en la cultura ecuatoriana, esta manifestación, contraria a ser una adhesión a las artes oscuras o algo parecido, refleja una crítica de la población nativa hacia el credo católico español, actividad que estuvo más marcada en la época de la colonia. Patricio Robalino, director del Centro Cultural Huasipungo, comenta a continuación cómo se desarrolla la fiesta y su nivel de participación en la Diablada. Sí, estamos en el cuarto día, o justamente hoy día, a partir de las 10, 11 de la mañana ya salen los colegios también que se unen a esta fiesta, y a partir de la 1 de la tarde ya salen las partidas de las comunidades para iniciar el cuarto día de Diablada, que se irá hasta este día miércoles 6 de enero. Pues nosotros estamos tratando de incentivar que se motivos locales, motivos del paisaje, de motivos de la de los animales del sector, etc. Y también de fortalecer los elementos de identidad de la cultura local de Píllaro. Como se siente una fuerte influencia, hay que confesarlo, de las culturas orientales, como así, con muchos dragones, con mucha vistosidad. En todo caso, como las culturas van evolucionando, nosotros también conversamos con los chicos para que cuidemos un poco más los elementos fundamentales de la identidad de la cultura popular del Ecuador. La mayor impresión de esta festividad está en la curiosa confección de las caretas y vestidos de los bailarines. La vestimenta consta de ropa multicolor, distinguiéndose las elaboradas en tela espejo o satín, acompañadas con flecos que contrastan en el color del traje. Muchos llevan capas con diferentes leyendas alusivas al demonio. Las máscaras están elaboradas con cartón prensado y cuernos y dientes de diferentes animales, como las cabras, venados, corderos, toros y otros. La Diablada de Píllaro se desarrolla hasta el 6 de enero en este cantón de la provincia de Tungurahua y se sitúa a 150 kilómetros al sur de Quito. Y dejamos Píllaro para contarles a ustedes que Vargas Llosa entra en la Pleiada. El escritor peruano Mario Vargas Llosa recibirá como regalo de su cumpleaños número 80 la publicación de 8 de sus obras en la prestigiosa colección francesa La Pleiade, las mismas que saldrán a la venta en un cofre de 2 volúmenes el 24 de marzo de 2016, es decir, 4 días antes de su cumpleaños. Los 8 títulos editados fueron revisados y escogidos por el propio Vargas Llosa. El primer tomo incluirá La ciudad y los perros, La casa verde, acompañada de un ensayo de Vargas Llosa sobre los secretos de esa novela, Conversación en la catedral y La tía Julia y el escribidor. La guerra del fin del mundo, La fiesta del chivo, El paraíso en la otra esquina y Travesuras de la niña mala formarán parte del segundo tomo, que incluye además una cronología de la vida y obra del escritor. Editada a partir de 1931 en papel biblia y tapas de cuero flexible, la famosa colección La Pleiade incluye más de 800 volúmenes de los clásicos de las letras universales traducidos al francés, introducidos por prólogos críticos y acompañados de comentarios con notas numeradas al final. Y seguimos en el mundo de la literatura. Tribunal holandés resuelve que el diario de Ana Frank podrá ser copiado. La justicia holandesa juzgó que los textos originales del diario de Anne Frank pueden ser copiados para la investigación científica, dirimiendo una disputa legal en torno a los derechos de autor de esta obra. El fondo Anne Frank, cuya sede está en Suiza y que es propietaria de la obra de la joven judía, pedía al tribunal impedir a la fundación homónima, que gestiona sobre todo la Casa Museo en Ámsterdam, publicar los textos en el marco de una investigación científica. Pero el tribunal de Ámsterdam estimó que estos pueden ser copiados por la fundación y la Academia Holandesa de Ciencias. La sentencia no altera, en cambio, la duración de los derechos de autor, puesto que la fundación y el fondo se pusieron de acuerdo sobre el derecho aplicable en Holanda, que señala que una obra pasa a dominio público el 1 de enero que sigue a los 70 años de la muerte de su autor o del último autor vivo. El fondo estima que el texto es una obra póstuma publicada después de la muerte de Anne Frank en 1945, a los 15 años, en el campo de concentración alemán de Bergen-Belsen. En su decisión, el tribunal tuvo en cuenta dos derechos fundamentales: los intereses del fondo en el mantenimiento de los derechos de propiedad intelectual y la libertad de investigación científica, afirmaron los jueces en la sentencia publicada en Internet. Hasta aquí Cortos desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos, edición número 1. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.